La Pantera Robledo y Roberto Zárate. Ellos son los dueños del gimnasio Nueva Generación, que ahora inaugura una casa nueva el próximo lunes, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buen día. Basilio, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar presente acá y poder difundir las actividades que estamos haciendo y lo que vamos a hacer ahora, porque la verdad que va a ser algo muy novedoso para toda la gente. Uh-huh. En Valle Viejo vamos a estar abriendo una casa nueva. Siempre decimos una casa nueva porque cada socio, cada cliente forma parte de nuestra familia. Y así que el gimnasio va a estar acá en inmediaciones de Patio Palmera, sí, por la calle María Currie, que es una calle que queda lateral a lo que es las instalaciones de Patio Palmera. Y vamos a estar inaugurando este día lunes a partir de las 15 horas lo que va a ser el nuevo gimnasio con nuevas actividades, modalidades para todo tipo de personas, para todas las edades, niños, jóvenes, grandes, que es lo que veníamos haciendo anteriormente, pero con ciertas modificaciones. Bien, bueno, Abel, incorporaste un socio, ¿no es cierto? Te asocias y bueno, abren la casa nueva. ¿Cómo nace esta idea, ¿no? De progresar, digamos, ¿no? Bueno, buen día. Primero era cliente. Él es profesor de educación física. Sí, lo veía siempre que iba a hacer gimnasio. Y era lo que nos estaba haciendo falta. Porque nosotros estábamos dando boxeo recreativo y muchas veces para practicar boxeo necesita tener estado físico. Claro. Y así que una vez nos juntamos a charlar y tuvimos casi la misma idea. Y empezamos a luchar y hoy se da el sueño de tener el gimnasio. Claro, claro. Y bueno, está bueno realmente. Sí, por supuesto. Aparentemente ya era muy concurrido en su época. Vos primero estabas en San Isidro, ¿verdad? Sí. Y era como muy muy demandante y ya eso te daba una cierta pauta de cuánta gente podía llegar a estar interesada en ir. Así que el crecimiento en el espacio va a implicar por ahí que haya más gente que tenga la posibilidad de formar parte, bueno, de las actividades que van a proponer, por supuesto. Claro, el lugar que estábamos era muy muy chico para los clientes que concurrían, así que decidimos buscar un lugar más amplio y dar más variedad de ejercicios. Y, por ejemplo, ¿en qué van a crecer? ¿Qué otras actividades o ejercicios se van a poder dar ahí, Roberto? Sí, ahí, bueno, más que todo para que el cliente vaya agendando, anotando. Lo que nosotros vamos a hacer es un combo de actividades de la cual se va a poder diferenciar bien. Se va a hacer de lunes a viernes, 2 horas por día en la sesión de entrenamiento, de la cual va a consistir en una planificación progresiva y anual, también semanal, de la cual se van a ver actividades como CrossFit, van a ver fitness, van a ver entrenamiento funcional, van a ver aeróbic y van a ver musculación. Uh-huh. Y también siempre sin dejar de lado lo que va a ser el boxeo. O sea que la persona que arranca el día lunes ya arranca con una planificación de aeróbico. El que va el día martes, vamos con CrossFit. El que da miércoles, entrenamiento funcional. Buenísimo. El que va el jueves y viernes, vamos con musculación. Y los otros 40 minutos que impartimos dentro de la clase, se va a hacer el tema del boxeo. O sea que la gente que pague la cuota, va a haber una infinidad de actividades trabajadas para todo el organismo y para todo tipo de personas, más lo que es la parte de boxeo recreativo. Y aquel cliente que desea hacer o aprender el tema de boxeo, también lo puede hacer, pero de una manera un poquito más específica. Mucha gente se vuelca, ¿no?, al boxeo, pero bueno, también necesita lo que vos comentabas recién, esa preparación física previa, ¿no es cierto?, también que es necesaria. Sí, mira, yo siempre dije que, bueno, uno estudió para esto, yo soy profe de educación física, pero cuando llegué al gimnasio, que es lo que todos preguntan, ¿por qué te volcaste a lo que es la parte del boxeo? Sí. Para mí es una de las actividades más completas dentro de las disciplinas. ¿Por qué lo ves así? Lo veo más completo porque tiene muchas sesiones aeróbicas, de la cual uno sabe que dentro de los metabolismos el aeróbico es lo mejor para lo que es quemar las grasas, ¿no? Más que todo para las personas más sedentarias. Sí. Y esta actividad te da el privilegio, la posibilidad de encaminarte hacia un futuro desempeño físico, el que sería el más adelante, y es muy completo porque trabaja lo que es el cuerpo en general, de manera global, y no tan específico como a ver si es ir a un gimnasio y hacer musculación con aparatos, o ir a hacer un solo entrenamiento. Esto no, esto te brinda la posibilidad de trabajar el cuerpo en general, tren superior, tren inferior, y sobre todo por una de las por ahí enfermedades que llamamos nosotros la del siglo XXI, que es el estrés. El boxeo te saca todo. Increíble. Es increíble cómo te desestresa, cómo se saca las tensiones, cómo te saca las angustias, cómo te saca por ahí cuando tenés ciertos problemas. El boxeo es muy completo en cuanto a eso, ¿no? Así que bienvenido a esta nueva disciplina que está creciendo mucho a nivel país, como boxeo recreación, como boxeo recreativo, como escuela. Y bueno, esperándolos a todos y para que ellos vean la planificación, porque estamos armando algo muy serio, se ha armado algo muy grande, muy serio, y quiero decirle a todos los clientes que cuando concurran a nuestro gimnasio van a poder ver los materiales, se adquirió todo de primer nivel, todo profesional, cuanto a los elementos, las instalaciones, las comodidades, y nosotros tenemos siempre pensado un solo objetivo, que es el servicio y la calidad de atención. Está bien, me encanta cómo hablas, Roberto, porque siempre te veo en el gimnasio y acá estás muy serio. Estaba el otro día hablando con un psicólogo amigo que me decía que el boxeo es una buena actividad porque cuando viste te llenas de esa carga, viste, que tenés adentro por todos los problemas que hay, todos los problemas de la vida. El boxeo es una forma de despedir inmediatamente todo eso y después, bueno, hablar, ¿no es cierto? Hablar para poder sacar todo, ¿no es cierto? Esa mala onda que tenés. Y bueno, y está bueno. En tu experiencia, ¿cómo lo ves, Abel? Vos que sos un boxeador profesional ya retirado, pero bueno, pero que viviste toda esta cuestión del boxeo, ¿cómo lo ves? Bueno, como deporte. Para mí como deporte el más completo, y esto, como decía recién Roberto, del estrés, es impresionante porque yo cuando me retiré dejé mucho tiempo de entrenar boxeo, no tocaba una bolsa, era como que, y empecé a notar como que más cosas me molestaban, más cosas, y antes como que me mantenía siempre ocupado, estaba siempre descargado, como que, y ahora volvimos a hacerlo como recreativo, entrenarlo, y uno se da cuenta que realmente te saca mucho mucho el estrés. Y digo, y las personas que van muchas veces van nerviosas, las ve malas, y después terminas dándote cuenta que se sacan todo eso, y eso le hace muy bien. Y uno de los problemas, se me ocurre, bueno, nosotros tenemos público, ¿no? Muchos profesionales que nos escuchan, comerciantes, por ahí gente que tiene vida muy sedentaria y que crece mucho la panza, ¿no? Esa panza cardíaca. El ejercicio, el hacer boxeo, bueno, y el entrenamiento previo está muy bueno realmente, ¿no? Para totalmente esa panza. ¿Por qué tenemos panza? Yo creo que Roberto, ¿qué pasa? Para mí es por el ritmo de vida que estamos llevando. Y porque comemos mucho también. Y porque comemos mucho. Yo creo que hoy el día, en el siglo XXI este que vivimos del trabajo, de las tensiones, nos hace que el hábito alimentario cambie. ¿Por qué? Claro. Porque ya no tenemos tiempo de cocinar, ya no tenemos tiempo de prepararnos nuestra propia comida. Y por ahí el secreto de esto, más allá de la actividad física, es la alimentación. Claro. Si no hay una buena alimentación, un buen déficit calórico, esto es por ahí es muy imposible. No, tiene que haber tiene que haber un acompañamiento. Y nosotros lo que queremos es que esto sea un hábito, sea un hábito de la persona, entrenarse y alimentarse de manera buena y saludable, ¿no? Seguro. Estaba viendo anoche, veía noticias y veía en Página 12 un reportaje que le hicieron a Sergio Martínez, Maravilla, y que dice, y lo compartí en Facebook, después miralo, Abel, dice, para ser el mejor hay que vender dos cosas, humo y realidades, ¿no? Y dice, también sostiene, que el boxeo como disciplina deportiva desaparecerá. No habla del entrenamiento, habla en 100 años, dice, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, para mí es que se refiere más a lo que hoy la publicidad, lo que son, lo que llaman peleas arregladas, como lo que pasó hace poco con la pelea de Mayweather, McGregor. Fue una cosa obscena, ¿no? Sí, son cosas. Mike Tyson otra vez le preguntaron y dice, yo en mi momento era un asesino, los boxeadores hoy son empresarios. Claro. Y en un lado tiene razón, pero hay boxeadores como la pelea que viene de Gennady Golovkin con Canelo Álvarez, que es una de las peleas para mí más grandes de los últimos 10 años. Y es de, para ver de la manera que se ve. Hay peleas que son arregladas, que uno se da cuenta, pero también hay peleas que son realmente para ver. Y es lo que el amante del boxeo, porque hay mucha gente que compra el circo ese de Mayweather y McGregor porque... La plata. La plata y lo que generan y... Pero también hay peleas que son reales, que realmente mantienen al boxeo vivo. Sí, es verdad, ¿no? Los otros días le escuchaba a Riquelme, creo que decía, le preguntaba mientras tomaba un mate y le hacían un reportaje, le decían, ¿y cómo ves los jugadores de hoy? No sé, dice, está muy preocupado en el espejo, dice, arreglándose el jopo, dice, ¿no? Claro, cambian las cosas, la gente joven es como que por ahí se ve confundida, ¿no? Con estas cuestiones de imagen, ¿no? De dinero. El dinero está... Está haciendo, creo, un gran daño a lo que es el deporte, porque si los boxeadores que había antes ganaban la plata que ganaran hoy, creo que todos los boxeadores serían millonarios. Dale. Pero también hay peleas que son reales, hay boxeadores que realmente boxean por el orgullo del deporte, todo. Pero también está Mayweather, y yo creo que él hizo una excelente carrera y hoy se dedica solamente a hacer dinero, y nos parece muy bien, creo que la persona más inteligente y un gran ejemplo de deportista, porque es el deportista que más dinero ganó en toda su vida. Sí. Seguramente. Por ahí, si hay algún chico, alguna chica que quiere, dice, bueno, me gustaría pelear amateur, boxeo, profesionalmente en el gimnasio, lo puede lograr, ¿no? Supongo que habla con ustedes y llegan a un entendimiento, digamos, porque necesita una preparación específica, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros dentro de las planificaciones tenemos lo que es la parte del boxeo recreativo, que es la gente que quiera bajar de peso, y la parte del entrenamiento específico, que es aquel que quiera aprender. En el caso de aquel que quiera aprender, tiene que cumplir una serie de condiciones, tanto médicas, tanto psicológicas, y también alimenticias, porque la verdad que ser hoy un boxeador requiere mucho de la condición física, que eso es algo fundamental, y si uno se basa o quiere cumplir, porque no es solamente ir y pegar a la bolsa o subirse al ring, hay que durar ciertos tiempos, hay que aguantar cierto golpe, hay que protegerse, hay que saberlos tirar, y todo eso engloba una planificación, y a veces cuando uno lo plantea, por ahí al cliente como dice, che, me parecía que era más fácil, no. Tiene que cumplir un cierto tipo de condiciones que si le agrada y lo acepta la planificación, lo encaminamos, sí, totalmente. Que sí hay algunos que tienen más virtudes que otros, eso es normal. Pero todos pueden aprender, todos pueden desarrollarlo y todos tienen las condiciones. Yo siempre dije, todos tenemos la aptitud, lo fundamental de esto es saberlo llevar y saberlo desarrollar. Que creo que ahí es donde está el rol del preparador físico o del entrenador o del profe de educación física, es sacar lo mejor de cada uno y saber los talentos y las virtudes y saberlos llevar, que eso es lo más importante. Claro. Y supongo que habrá mucha gente también que va a boxeo porque quiere defenderse de qué sé yo, de algún ataque. Hay mucha fantasía también con respecto a todo esto, ¿no? Y algunos pensarán en pegar, pero en realidad lo bueno de todo esto supongo que es el tema de cómo defenderse, ¿no? No recibir los golpes, digamos, no ir al ataque, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, hoy, sobre todo a la gente joven que quiere de pronto practicar, mucha, ¿no? Mucha gente, muchos clientes van y por el tema de la inseguridad, ¿no? No hablan tanto de pelear, porque nosotros ponemos como en el gimnasio que el que pelea no vuelve más. Nosotros no nos sirve que una persona salga y pelee en la calle porque el primero que se va a nombrar va a ser el entrenador. Va a entrenar al gimnasio de tal. Así que, pero muchos van por el tema de seguridad, los reflejos, en muchas cosas cambia. Así que ayudan y otros van por bajar de peso, van por diferentes cosas. Motivo, claro. Y lo bueno también del gimnasio, que en los gimnasios de boxeo que hay, perdón, todos los niveles... socioeconómicos, ¿no? Se mezcla toda la gente y está bueno, hay mucho, se comparte mucho, ¿no? De la vida. Sí, no, la verdad que la experiencia de nueva generación, lo que los clientes lo están viviendo, lo que están yendo, es como decíamos antes, el lema de la gran familia, ¿no? Tenemos muchas, verdad, hay mucha gente profesional, hay chicos que son estudiantes, trabajadores, y eso, la verdad que el ambiente... el carisma que uno dirige para todos esos clientes es lo que se ve cuando uno llega. y la adrenalina que se vive adentro cuando se está haciendo la actividad es algo asombroso, es algo atrapante, es muy bueno, y seguramente la persona que vaya y asista a nuestro gimnasio va a poder contactar de todo lo que estamos diciendo y viendo que todos podemos ser parte y ser incluidores en esta actividad que es el boxeo, que por ahí muchos lo miraban como tabú. Yo creo que cuando yo, profe, ingresé también al gimnasio, me pasaba eso, me pasaba con qué me iba a encontrar, qué claro. iba a pasar, me van a pasar esto, pero bueno, es una realidad totalmente diferente, porque la verdad que Abel es un gran profesional, es un tipo con muchas condiciones, que es lo que siempre hablamos con él, y además, sobre todas las cosas, que es lo que uno siempre deja, como persona es excelente. Y el deporte, yo siempre dije, podemos tener medallas, podemos tener trofeos, podemos tener ciertas experiencias, pero eso a veces está en la pizarra y se llena de tela de araña. Lo que queda es el ser humano, y, claro. y el ser humano y los contactos y los grupos que te deja. Y ese es el fundamento de nosotros. Primero crear persona y después deportista. Bien. Yo les quería preguntar, dentro de lo que ustedes pueden ver en Catamarca, ¿cómo se maneja la gente con el tema del deporte? Que, digamos, en nuestra sociedad muchas veces hay gente que tiene la intención, pero por ahí dice no, que la bici me la van a robar si hago ciclismo, que no, que si quiero hacer, no sé, montaña, tengo que tener todos los elementos y qué sé yo. Al final uno, cuando está hablando con los amigos, siempre dicen, quiero hacer tal cosa, pero tienen las mil excusas como para dedicarse. ¿Ustedes piensan que en general en Catamarca se hace poco deporte, digamos, desde el punto amateur? Por supuesto que estamos diciendo, van a convocar gente, por ejemplo, específicamente en Valle Viejo, que vaya, no sé qué, ¿cómo sí, lo ven? Mirá, yo el tema del deporte siempre lo diferencio en dos aspectos, que es la parte la que lo manejan, lo que son la parte de los dirigentes, de la parte de gabinete que está con el deporte, que la verdad que está haciendo un trabajo, pero yo siempre digo, lamentablemente nosotros todavía en deporte seguimos siendo amateur. Nosotros debemos trabajar mucho en ese sentido, más que todo por ahí lo económico. Por ahí queremos ser campeones o tener alguna disciplina cuando Catamarca como instalación todavía no está desarrollada. Claro. Y esas cuestiones, a veces yo siempre digo, a veces hay que apuntar siempre a los jóvenes, lo que es un semillero, hay que hacer escuela. Si uno no hace escuela es muy difícil tener futuro en Catamarca. Y a veces nos pasa con lo que vamos ahora más pronto, con el tema del fútbol. Llegamos ciertos equipos a cierta a instancia y terminamos viendo que el 90% del plantel es de afuera. Claro, bueno, porque claro. no hay una inversión ni en instalaciones, ni en equipamiento, infraestructura, ni en profesionales. Claro. Y en cuanto a lo social, el otro tipo de lo que habla de la gente, hay gente que se está sumando muchísimo. Uno recorre ahora las plazas, Plaza del Niño, Adán Quiroga, lo que es la Plaza del Indio, mucha gente haciendo actividad, mucha claro. gente. Pero lo bueno es juntarlos, guiarlos y dar una planificación adecuada para cada Bien. Uno de ellos. Perfecto. Se terminó el tiempo, no tenemos más perfecto. Tiempo. Les agradecemos mucho que hayan venido. Bueno, y le invitamos a la gente que vaya al nuevo local de Nueva Generación, cerca del Patio Palmeras, en la calle María Currie, sin número, lo que sería Camino a la Bomba de Cobalto. Muy bien, la gente se va a ubicar, y si no, bueno, por Facebook, en Nueva Generación. En Nueva Generación, ¿no? Sí, así que mandan un mensaje por Messenger y se ubican. Muchas gracias, chicos, y muchísima suerte el lunes. Muchas gracias. ¿Tienen teléfonos, por favor, si pueden dejar? Sí, el teléfono que se pueden comunicar al 03834-232650. Y el otro teléfono es 3834-759374. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Mucha suerte. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, Dimas. Nos encontramos la próxima semana. Vos no vas a estar el próximo sábado. Estás no, de viaje. Voy a estar en Buenos Aires, seguramente. Bueno, ya invitaremos a algún amigo que me acompañe. Dale. Y bueno, mucha suerte. Y nos Dale. Encontramos con toda la gente la próxima semana. Y como siempre, nuestra página de internet, avociudad.com. Exactamente, y viva la primavera, porque ya empezó la primavera prácticamente. En Australia celebran el día de la primavera el 1 de septiembre. Mira, podríamos inventar nosotros algo. Ayer también. Mismo fue. Rodolfo Bravo en los controles centrales, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Chau. Desde la ciudad de Catamarca transmite Radio Ancasti, FM 98.5, integrante de la cadena federal Rivadavia.